antes de llegar a ti. Rompí el cordón de la resignación. Eres quizás mi máxima equivocación. No sé cómo me tropecé con este amor que me robó mi fe. Y no voy a renunciar, no daré un paso atrás. Mi vida esperé, que no esperé un poco más. No me ignores así, porque quién sabe, lejos de mí, inalcanzable. Hazte saber que la lluvia baja y espera el suelo acariciarle. Caerá tu orgullo lentamente. Inalcanzable sos. Y espera el suelo acariciarle.